نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. La comunidad islámica chiita de El Salvador presenta su espacio Cultura y Desarrollo del Islam Chiita en El Salvador. La comunidad islámica chiita de El Salvador está ubicada en Colonia y Calle Centroamérica, número 122. Llame al teléfono 2534-2145 o visite nuestro sitio web www.islamelsalvador.com. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz de Dios sean con todos ustedes, queridos oyentes. Les saluda Mustafa al-Salvadorí, de la comunidad islámica chiita del Salvador. En esta ocasión conversaremos sobre algunas generalidades del Islam. Acompáñennos. El Islam es la religión que mayor crecimiento y expansión ha tenido y sigue teniendo en todo el mundo. Surgida en la península arábiga, el Islam se ha establecido en diferentes sociedades con culturas muy distintas entre sí. Tal es así que hoy en día solo el 20% de los musulmanes son árabes, mientras que el 80% restante no lo son. La mayor parte de la información que los occidentales recibimos acerca del Islam es tendenciosa y contraria a esta religión. Se dicen muchas cosas del Islam, pero ¿acaso son ciertas? Si todo lo que los opositores al Islam dicen es verdad, ¿cómo pudo sobrevivir 14 siglos y expandirse ampliamente a todos los continentes? ¿Por qué cada vez más personas se acercan al Islam a pesar de toda la propaganda en su contra? Entonces, ¿qué es el Islam? El Islam es la última de las religiones reveladas por Dios a la humanidad, establecida por Dios como religión para toda la gente hasta el final de los tiempos. Etimológicamente, Islam significa paz y también sumisión o sometimiento a la voluntad de Dios. El musulmán es quien acepta el Islam con sumisión a la voluntad divina, respetando sus mandatos y leyes como un siervo de Dios. El musulmán reconoce a Dios como único Señor absoluto y al resto de las criaturas como sus semejantes, y se somete a Dios, no a las criaturas. Desde el punto de vista histórico, el Islam surge en la Meca hace 14 siglos a partir del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, quien en Occidente es conocido con el nombre de Mahoma. Pero los musulmanes consideramos que el Islam es básicamente el mismo mensaje que Dios envió a todos los pueblos a través de los diferentes profetas y mensajeros. En consecuencia, los musulmanes creemos en todos los profetas, incluso los mencionados en la Biblia desde Adán hasta Jesús. Los musulmanes creemos en los libros revelados a estos profetas, aunque consideramos que el único libro que se ha mantenido intacto desde su revelación es el Sagrado Corán, libro sagrado de los musulmanes que le fue revelado al profeta Muhammad por Dios a través del ángel Gabriel. Entonces, el Islam es un modo de vida, que es el concepto original de religión. El Islam contiene todo lo que el ser humano necesita para su vida, tanto individual como social. No se trata de un mero conjunto de rituales a ejercerse en un determinado templo a una determinada hora, sino de todo un conjunto de acciones a ponerse en práctica en la vida cotidiana. En el Islam no hay nada importante librado al azar. En nuestro próximo programa hablaremos sobre las creencias del Islam. Me despido de ustedes, queridos oyentes, no sin antes desearles que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima, si Dios quiere.